Nada, cariño. ¿Nos vamos? A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rascagalleta de la fortuna. Escucha las señales y llegarás más lejos de lo que pensabas. Las señales. Gire a la izquierda y diríjase al suroeste. ¿Suroeste? ¿La costa de la luz? Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. El presidente del Gobierno y el de la Comunidad Canaria, Ángel Víctor Torres, están compareciendo tras la reunión del Comité Director del Dispositivo de Seguridad en la isla de La Palma. Tras la erupción del volcán Cumbre Vieja, la larga lengua de lava incandescente se desplaza a unos 700 metros por hora y es previsible, según acaba de decir el presidente canario, que hacia las 8 de la tarde, hora insular, llegue a la costa de la isla. Pedro Sánchez, que ha aplazado su viaje a Nueva York para asistir a la Asamblea de Naciones Unidas, agradece la solidaridad mostrada por las personas que sufren más de cerca la situación, los más de 5.000 evacuados. Toda España está con La Palma. Esto es muy importante porque estamos viendo en todos los medios de comunicación nacionales que se está siguiendo al minuto, al segundo, lo que está sucediendo hoy y ayer en la isla de La Palma. Y esto tiene mucho que ver con lo que ocurre siempre en España. Y es que cuando suceden catástrofes como la que por desgracia hoy está sufriendo la isla de La Palma, una isla maravillosa, toda la solidaridad, toda la empatía de la ciudadanía española se vuelca. El rey también ha aprovechado un acto en Córdoba en la apertura del curso universitario para mostrar su apoyo a la población afectada. Trasladar un mensaje también de ánimo para nuestros compatriotas, los ciudadanos de la isla de La Palma, ante la erupción, como saben todos, del volcán de Cumbre Vieja, especialmente para todos aquellos que inevitablemente están sufriendo la evacuación de sus hogares. Hora 14. Así suena este dichoso volcán Cumbre Vieja, que ha arrojado ya más de 11 millones de metros cúbicos de magma a través de las 8 bocas de fuego. La masa incandescente ha arrasado ya un centenar de viviendas, aunque afortunadamente no hay que lamentar desgracias humanas. En todo caso, la preocupación es evidente. Pues no sé, ahora nos vamos a desplazar a la laguna, casa de mi abuela, a ver si de allí podemos, de la azotea, ver algo y pasar el día allí hasta saber. Lo mismo tengo casa, como ya no la tengo, no sé. Y ellos tuvieron que salir así con los puestos, porque es que no tenía nada. Bueno, pues seguiremos en directo a la isla de La Palma, hablaremos con el director general de Protección Civil. Es el lunes, es 20 de septiembre y la Fiscalía se mueve ya contra los neonazis de Madrid. Óscar García, buenas tardes. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Y la Fiscalía investiga ya la manifestación que protagonizaron el sábado, donde se lanzaron proclamas homófobas. La delegación del Gobierno sancionará por engaño a los convocantes porque dijeron que iban a protestar contra la Agenda 2030 del Gobierno. La delegada Mercedes González asegura que no estaba en su mano prohibir la marcha porque el de manifestación es un derecho fundamental. Una cosa es que nosotros reprobemos determinadas manifestaciones, pero desgraciadamente la delegada del Gobierno no puede prohibir manifestaciones por el simple hecho de que no comparta el objeto. Otra vez, Noelia Domingo. Es la médica que en 2003 mató a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Hoy, casi 20 años después, ha sido detenida de nuevo por la Guardia Civil por presuntamente apuñalar a dos mujeres en la localidad madrileña del Molar. Este es el sonido del momento. ¡Saca la pistola, hostia! No, que, mira, le va a agredir a la gente y todo, fíjate. Vale. Desde 2017, Noelia Domingo se encuentra bajo tutela familiar tras abandonar ese año el hospital psiquiátrico penitenciario de Picassent. Regularizaciones en duda. Los técnicos de Hacienda consideran que las regularizaciones fiscales presentadas por el rey emérito podrían quedar anuladas toda vez que la Fiscalía le notificó en junio, noviembre y diciembre de 2020 que tenía abiertas tres investigaciones con posibles responsabilidades penales. Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda, esta mañana, No Hoy Por Hoy. Si esto es así, bueno, pues seguramente no tendría efectos la regularización. Es una información que adelanta el diario País. Más cosas, la luz mañana un poquito más barata. Después de que este lunes vaya a ser el más caro de la historia, mañana tendremos un pequeño alivio. Costará 150 euros el megavatio hora en el mercado mayorista. Marca el precio más bajo fuera de fin de semana desde el pasado día 12. Y Díaz Ayuso, que dice que sí, que estará en la convención del PP. Finalmente, la presidenta madrileña ha cambiado la agenda de su viaje a Estados Unidos y la va a adelantar su regreso. Así que, tras las tensiones con Génova, la presidenta podrá estar en la convención, que será en Valencia el primer fin de semana de octubre, según confirman fuentes de su entorno. Los jueces piden apoyo a Bruselas. Los cuatro asociaciones de la carrera judicial se están reuniendo este lunes con el comisario de Justicia de la Unión Europea. Acuden para pedirle que medie para que PSOE y PP alcancen un acuerdo en la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Los encuentros continúan. Se espera un comunicado para la tarde. Y The Crown también triunfa en los Emmy. Sí. Esta madrugada se han entregado los Emmy, los premios más importantes para la televisión, y Netflix ha sido la gran triunfadora con The Crown, que se ha llevado 7 galardones, entre ellos mejor serie y mejores actores protagonistas. Y la compañía Iberia, una de las señas de identidad de nuestro país, celebra el 75 aniversario de su primer vuelo transoceánico a América Latina, ni más ni menos que el Madrid-Buenos Aires, que en aquellos tiempos, María Banja Vaca, sonaba a toda una aventura. Toda una aventura, 36 horas de vuelo, varias escalas, 4 azafatas y de extra para entonces aire acondicionado. Así hizo el primer vuelo Iberia-Argentina, 75 años conectando reencuentros, emociones, muchos años en paralelo a la historia de España y, como decía su presidente Javier Sánchez Prieto, con momentos dulces y otros amargos, como la reciente pandemia. He tenido la oportunidad de gozar de los buenos momentos, de la expansión y de las mayores conexiones de nuestras empresas, tanto de un lado como del otro lado del charco, pero también en los malos momentos, sobre todo los momentos de hace poco, los momentos de la pandemia. Hemos participado activamente en el traslado de material sanitario, en el traslado de las vacunas. Volando por el mundo entero. Ese vuelo Madrid-Buenos Aires, que ahora se hace directo en 13 horas, marcó un hito. Iberia se convirtió en la primera aerolínea en establecer vuelos regulares entre Europa y América Latina. Y todavía, sin duda, mucho por volar. Alicia Molina y Julio Hernández en la técnica, Carlos Sala en la producción. Importante también el tiempo, el pronóstico para las casi ya horas finales del todo lo que nos queda de verano. Jordi Carbó. Pues además con un cambio de tiempo que nos va a recordar que ya estamos prácticamente en otoño. Mucha atención esta tarde a los chubascos en el Cantábrico, como las últimas horas ganarán más protagonismo, pero sobre todo en el Mediterráneo, en Baleares, especialmente en la mitad este de Cataluña, sobre todo en el litoral, y ya más avanzada la tarde, incluso la próxima noche y a lo largo de la madrugada, en la Comunidad Valenciana, al este de Castilla-La Mancha y en Murcia. Es aquí donde hay riesgo de aguaceros por lluvia torrencial. Ya sabemos cómo se comportan allí en esa zona las tormentas, de manera que muchísima atención, mucho más sol en el resto del país, con temperaturas que poco a poco irán bajando. Parejita, solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. ¿Qué tal la vuelta? Pues con un bajón tremendo. Especialmente él, tenía los niveles por los suelos. ¿Qué niveles? Sobre todo el del aceite y el del agua. ¿Y qué hiciste? Ir a Midas, como siempre. Ven a Midas tras el verano y consigue un cambio de aceite más filtro desde solo 59,95 euros. Y de regalo, una revisión de 30 puntos de seguridad. Pide tu cita en Midas.es. Midas. Este año me gustaría descubrir el reino de Ágrava sobre una alfombra voladora y hacerme un selfie con Donald. Ya, y también cruzar el Pacífico a lomos de una tortuga. ¡Claro, eso también! Reserva ahora tu viaje a Disneyland París al mejor precio. Desde 74 euros por persona y noche en el Hotel Santa Fe. Sujeto a condiciones y cambios según el momento de reserva. En tiendas BD Travel Brand, en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones en tu agencia. Ven a Disneyland París. Última hora. Yastel por solo 34,95. ¿34,95? ¿Y es de Yastel? ¡Yastel por 34,95! Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com. Se para de crecer cuando se deja de aprender. En UNIR, la universidad en Internet, trabajamos junto a ti para que logres tu objetivo. UNIR, cuando tu meta es seguir creciendo. Hora 14, José Antonio Marcos. Lo primero que haremos, evidentemente, es acercarnos en directo a la isla de La Palma, donde viven unas 85.000 personas que seguramente nunca podrán olvidar la pesadilla que sufren desde hace ya casi 24 horas. Tenemos un desplegado, un amplio equipo de informadores de la SER en Canarias, y el primer punto de comunicación debe ser con Eric Pestano. Hola, Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, que está en la zona más próxima, dentro de lo posible, a esas 8 bocas que ha lanzado ya más de 11 millones de metros cúbicos de magma, con esa lengua de lava que desciende hacia la costa de, oeste de la isla, a 1.075 grados centígrados. Oye, ¿cuál es el panorama que tienes ahora mismo delante de ti? Bueno, pues mira, lo que tenemos es una gran columna de humo que asciende desde el cono formado en Cumbre Vieja, cada vez más definido por los materiales que brotan desde él, desde el interior, y que no paran de salir en ningún momento, de hecho con la misma intensidad desde que salió ayer a las 3 de la tarde. Si giramos la cabeza 90 grados hacia la costa, lo único que vemos es la colada de lava que avanza lentamente hacia el mar. Por el camino se ha llevado muchísimas fincas y también casas, más de 100 frente a nosotros. Aproximadamente a un kilómetro lo que vemos es un grupo de 20 casas que están seriamente amenazadas por la lava. En esta zona solo se ven bomberos, se ven guardias civiles que mantienen sus posiciones, algún miembro de la protección civil, tan solo a un kilómetro y medio. Pero en este caso a mis espaldas lo que hay son cada vez más personas que se juntan en la plaza del barrio de Tajuya, en el municipio del Paso, que está sirviendo como punto de encuentro, de esa especie de palco en el que se mezclan pues todas las emociones, ¿no? La curiosidad por un lado y la emoción por presenciar algo prácticamente imposible durante una vida, y por el otro lado la desolación y el miedo de quienes, Marcos, pues no saben qué va a ocurrir con sus casas. Claro, tenemos otro punto de observación en el puesto de mando avanzado, en el Paso, desde donde se coordina el dispositivo de alerta y cuyo comité director se ha reunido hace unos minutos con presencia, como decíamos, escuchábamos antes, de Pedro Sánchez y el presidente canario Eduardo Cabrera. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues mira, dos apuntes, yo creo, de última hora. El gobierno de Canarias anuncia que ya se está trabajando en la elaboración de un borrador para un decreto ley que permita recalificar los terrenos afectados y poder construir viviendas. Se calcula que la lava podría llegar al mar a las 8 de la tarde, hora insular, y se ha prohibido la navegación a un kilómetro de la costa afectada en el litoral oeste de la isla. Gracias. Creo que también saludamos en directo a Leonardo Marcos, el director general de Protección Civil. Se encuentra también desde la tarde de ayer en La Palma. ¿Cómo está, señor Marcos? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Oiga, ¿qué dicen los técnicos? ¿Hay alguna estimación de cuánto tiempo puede durar esto? No, por el momento no tenemos una estimación. De hecho, el suelo se está continúa elevándose. La deformación de esta hora en unos 20 centímetros, y ese es un indicador. Mientras no se estabilice esta elevación, no se podrá estimar cuánto tiempo puede durar. ¿Está previsto que en las próximas horas se pueda evacuar a más personas o cree que en principio no es necesario? No, la evacuación comenzó ayer, es decir, comenzó antes de la primera erupción. Tengan en cuenta que llevamos una semana preparando las evacuaciones y las demás medidas de respuesta, y en principio las evacuaciones están todas desde ayer realizadas. Evidentemente, todo el dispositivo está muy pendiente de la evolución de la lengua de lava, por si se desplazara lateralmente y hubiera que ampliar la zona de evacuaciones. Pero en principio no prevemos que deban hacerse más evacuaciones de las que ya se han realizado. ¿Hay algún riesgo de toxicidad por los gases que emiten los materiales que salen de esas bocas del volcán? No, por el momento, fuera de la zona de exclusión, se ha establecido una zona de exclusión de 2 kilómetros alrededor del lugar de erupción y del lugar de tránsito de la lava. Fuera de la zona de exclusión no hay ningún peligro, y de hecho un mensaje que hay que difundir con toda rotundidad es que fuera de la zona de operaciones las condiciones de vida en la isla son perfectamente normales. Esta sigue siendo una isla segura, insisto, fuera de la zona de operaciones. Por eso nos preocupa que se considere la erupción como una atracción, como un espectáculo visual, porque ahora mismo lo importante es intervenir. Lo importante es evitar que pueda haber daños en viviendas y en otro tipo de bienes. Por eso tenemos que hacer una llamada a la prudencia, a la responsabilidad, para evitar precisamente que puedan surgir accidentes. No sé si es precipitado hablar de esto, pero está previsto, es previsible que se declare zona catastrófica. Le hago otra pregunta, o la misma pregunta de otra forma. ¿Se sabe ya quién va a compensar económicamente a las personas que han perdido su casa? Bueno, ahora estamos en plena fase de intervención. Es decir, ahora todos los esfuerzos del Sistema Nacional de Protección Civil están centrados en enfrentar la situación de emergencia para minimizar los daños. Una vez que termine esta fase, tiempo habrá para evaluar, para hacer una evaluación económica y para ver qué medidas de apoyo se establecen por las diferentes administraciones públicas. En este sentido, sí podemos afirmar que tanto el presidente del gobierno como el presidente de la comunidad autónoma ya desde ayer anunciaron que se establecería el marco de ayudas que fuera necesario. Pero en este momento es de alguna manera prematuro porque ahora estamos en plena intervención. Pues director de Protección Civil, Leonardo Marcos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en directo y buen trabajo, que falta le va a hacer. Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, entre la población, entre los vecinos, ¿qué sensaciones se pueden palpar a esta hora en que todavía no se puede precisar, como decía el director de Protección Civil, cuánto tiempo puede durar esta pesadilla, Javier Rodríguez? Bueno, pues los vecinos de Todoque y el Camino Pastelero son los que más han sufrido los efectos del volcán. Entre 5.000 y 10.000 personas han sido desalojadas de sus casas y muchas han dormido en caravanas y coches improvisados como viviendas temporales. El volcán no da tregua, sigue expulsando lava y engullendo casas, cultivos y todo lo que encuentra a su paso. Jessica y Luis fueron evacuados de los barrios de La Laguna y de La Bombilla. Fatal, no, alguien se ha acostado aquí pendiente, preguntando si se sabía si había llegado, por dónde va, pero nada, no sabemos nada. Para esto no te prepara. Yeah. Los nervios son muchos, entre hoy y ayer, el cansancio porque, bueno, gracias a Dios los niños sí durmieron, pero yo no dormí en toda la noche, y no, para esto no te prepara. El Cabildo de La Palma ha confirmado que más de 100 viviendas han sido completamente calcinadas, fundidas por el paso de la lava y sepultadas sin que autoridades, ni fuerzas de seguridad, ni que nadie haya podido hacer nada para evitarlo. Y ese es el sentimiento más repetido entre la gente de La Palma, 20 horas después del estallido del volcán. Hay cosas que se pueden calcular, 100 casas calcinadas, miles de vecinos desalojados. Hay cosas que son difíciles de calcular, que son incalculables, como la incertidumbre o la impotencia. Bueno, pues volveremos a la isla de La Palma si hay alguna novedad sobre este asunto que nos deja ya la primera polémica política al hilo de unas declaraciones que realizó la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, a primera hora en Canal Sur. Que si su hotel está afectado, pues se les va a alojar en otro hotel para que puedan disfrutar de sus vacaciones y aprovechar esto también como un reclamo para que, bueno, pues muchos turistas que quieren disfrutar de lo que la naturaleza pues nos ha traído a La Palma, pues no puedan hacer en las próximas semanas, en los próximos meses. Quizás no fueron las palabras más adecuadas en un momento que hay todavía miles de personas afectadas, muchas han perdido sus casas, así que en vista del lío, la matización. Trabajar para que se recupere cuanto antes la normalidad. Quería matizar estas declaraciones porque, como digo, hoy estamos con los afectados, con las víctimas. Pero claro, el lío político ya estaba montado y el Partido Popular no ha desaprovechado la ocasión para pedir su renuncia, incluso Mariela Rubio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, para el Partido Popular las palabras de la ministra Maroto son una frivolidad, algo irresponsable que demuestra además, dicen, una absoluta falta de empatía con quienes lo han perdido todo. Hablaba así la vicesecretaria sectorial del PP, Elvira Rodríguez. Resulta escandalosa la falta de empatía y de compasión de la ministra Maroto con esos palmeros que están perdiendo todo lo que tienen y que dicen que ahora van a ser como Islandia, que esto es una oportunidad, en fin. Prácticamente todo el arco parlamentario del PP se ha sumado hoy a las críticas por las palabras de Reyes Maroto, instando a la ministra a que pida perdón de manera inmediata. Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma. ¿Y reconoce si alguien entra en casa? Claro, su cámara tiene reconocimiento inteligente y además te mandan el vídeo al momento. ¿Y todo esto por cuánto? Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730. Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis. Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart. La pregunta no es cuándo me voy a jubilar, sino cómo te vas a jubilar. En Allianz Soluciones de Inversión sabemos que tienes un montón de planes para cuando llegue la jubilación. Nosotros tenemos uno para que los puedas vivir todos. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa. Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es. Pon las cosas en su sitio con los muebles de baño Roca y verás qué bien sienta. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descúbrelo. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca. Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Aprovecha los Fan Days de Bosch en las tiendas Tien 21 o en Tien21.es. Bosch. Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz. Pues sí, estoy tranquila. Porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable. ¿Estable? Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también. Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Este año me gustaría descubrir el reino de Ágrava sobre una alfombra voladora y hacerme un selfie con Donald. Ya, y también cruzar el Pacífico a lomos de una tortuga. ¡Claro, eso también! Reserva ahora tu viaje a Disneyland París al mejor precio. Desde 74 euros por persona y noche en el Hotel Santa Fe. Sujeto a condiciones y cambios según el momento de reserva. En tiendas BD Travel Brand, en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones en tu agencia. Vela Disneyland París. Te han agregado al grupo Despedida Ana. Cenita de parejas. Fin de rural. Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. Hora 14, José Antonio Marcos. La Fiscalía de Madrid investiga de oficio la manifestación neonazi que el sábado recorrió el barrio de Chueca de Madrid, a la que se suma también la denuncia presentada por el Ministerio de Igualdad por entender que puede existir un delito de odio, Alfonso Gea. Así es, la Fiscalía contra los delitos de odio y de discriminación ha decidido actuar de oficio y ha abierto diligencias de investigación para aclarar qué ha sucedido. El Ministerio Público ya ha enviado una solicitud de remisión de informes tanto a la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional como a la delegación del Gobierno en Madrid. La Fiscalía madrileña quiere saber cómo se ha gestionado todo el procedimiento administrativo de solicitud de esta manifestación, así como la información de que disponía la policía sobre esta protesta. A esta investigación de la Fiscalía se van a sumar las denuncias que van a presentar tanto Más Madrid como el propio Ministerio de Igualdad. La delegada del Gobierno en Madrid, escuchábamos en portada, Mercedes González, asegura que no estaba en su mano la posibilidad de prohibir esa manifestación. Pero hay otra noticia que también se ha producido en Madrid, no tiene nada que ver con lo anterior, pero afecta a una persona que tuvo mucha notoriedad hace ya algunos años, Noelia Domingo, médica, que en el año 2003 mató a 3 personas en la Fundación Jiménez Díaz, en la que trabajaba. Hoy la policía la ha detenido en la localidad del Molar, en la Sierra Norte, por intentar algo parecido, por agredir a 2 personas, Alfonso. A media mañana, Noelia Domingo se encontraba comprando en un supermercado del Molar, cuando muy alterada, atacado con cuchillo a la cajera de 46 años, a la que ha dejado en estado grave tras clavarle el arma en el hemitórax derecho. Después ha cruzado la calle, justo enfrente, se localiza una farmacia y allí, en la misma puerta, ha apuñalado a otra mujer de 53. Sufre heridas menos graves, todas por cortes. A los agentes de este cuerpo de seguridad local, de la policía local del Molar, también ha intentado atacarles cuchillo en mano. Este era el momento. La presunta agresora, en efecto, ya está bajo custodia de la Guardia Civil. Gracias, Alfonso. Y las grandes compañías tecnológicas empiezan a señalar a Facebook como el principal responsable de violar la privacidad de los usuarios. Lo hace ni más ni menos que el consejero mundial de Google, John Hennessy, conocido como el padrino de Silicon Valley, que ha hablado para la SER y que asegura que Facebook no está reaccionando ni bien ni rápido. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Facebook, la empresa propietaria de la red social, de WhatsApp, de Instagram, está invadiendo la privacidad de sus usuarios. Lo dice el consejero global de Alphabet, de Google, que asegura que algunos jugadores se están aprovechando de sus clientes. ¿Están siendo malos actores? Preguntado Facebook. Facebook. Lo que políticamente correcto significa que no han solucionado los problemas que generaban ni tan rápido ni tan bien como debieran. Google es la segunda gran tecnológica que acusa a Facebook. Lo ha hecho también Apple. John Hennessy, que habla esta noche en Hora 25 de los negocios, se defiende de la acusación de que Google esté comprando a sus competidores, de que Google esté matando al próximo Google, diciendo que las compañías que compran valen más dentro de Google que fuera. Y advierte al gobierno de Pedro Sánchez, las tasas Google, las tasas a las tecnológicas unilaterales para forzarlas a pagar más impuestos, pueden derivar en menos inversión. Gracias, Ruiz. Y ni un día sin el megavatio, que parece que nos va a dar un cierto respiro en las próximas horas, un descenso en su precio, pero lo que empieza a subir y parece que además va a hacerlo de forma constante es el precio del gas butano. Lado Mizoso, buenas tardes. Sí, el precio medio del kilovatio hora en la luz estará mañana en 150 euros de media en el mercado mayorista. Es el más bajo desde el día 12, con la excepción de ayer domingo de menor consumo, pero el triple que el martes equivalente de hace un año. En la tarifa regulada los precios están hoy entre 28 y 19 céntimos kilovatio hora. El punto más alto de esa horquilla ha bajado casi 11 céntimos respecto al pasado lunes, antes del decreto del gobierno, pero hace un año la horquilla de precios iba de 12 a 15 céntimos. Y como decías, mañana sube otra fuente de energía, la bombona de butano costará 16,13 euros sumando impuestos, sube un 4,9%, pero la subida es ya del 33% desde hace un año. Parejita, solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Se para de crecer cuando se deja de aprender. En UNIR, la universidad en Internet, trabajamos junto a ti para que logres tu objetivo. UNIR, cuando tu meta es seguir creciendo. Este verano te espera mucho sol, tu playita de siempre y la mar de regalos. Solo por repostar 30 litros de BP Ultimate en nuestras estaciones de servicio BP podrás conseguir un regalo seguro. Entra en lamarderegalosbp.com, descarga tu cupón y llévate una sorpresa cuando vengas a vernos. ¿Te apuntas? Consulta condiciones en lamarderegalosbp.com. Aviso para mis queridísimos oyentes. Ojito que este septiembre el tiempo va a dar que hablar. Es decir, el viernes 24 de septiembre nos espera un bote especial de 130 millones de euros. Así que sean previsores, tengan las maletas listas y piensen en posibles actividades inesperadas como aprender a tocar el clarinete, ir a pescar o pintar un cuadro. Porque si les toca Euromillones, les toca todo el tiempo del mundo para que hagan con él lo que siempre han querido. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Mi abuela me decía, come pescado cada día, pero yo no sabía cómo se hacía. Un día, qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su tomate o naturales. A Guinamar cada día, si me lo comía. Tu vuelta es más fácil con los tecnoprecios y con el ahorro sostenible de los lavavajillas Beko y su tecnología exclusiva Autodose, que consume hasta un 28% menos de detergente para cuidar el planeta. Y también ahorra en el precio. Tienes un lavavajillas Beko por solo 439 euros. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios? En tienda, web y app de El Corte Inglés. Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan. Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-113-113 o calcula en securitasdirect.es. Soy Álvaro, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es. Una fake news se propaga 6 veces más rápida que una noticia real. Por eso cada vez es más importante elegir bien dónde te informas. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy por hoy, de lunes a viernes, con Ángels Barceló. Cadena SER. Hora 14, José Antonio Marcos. Pues pocas cosas podemos hacer mejor que terminar en San Sebastián, donde Rafael presenta hoy la serie documental sobre su vida. Realmente es uno de los poquísimos artistas transversales de varias generaciones. Pepa Blanes. Dice Rafael que este no es el documental definitivo, que espera que esto le abra las puertas para hacer cine y teatro. 60 años en los escenarios y el artista quiere seguir haciendo de todo. Rafaelismo es una serie que ahonda en la fuerza de su figura como artista transversal, que llegó a todos los públicos y que hoy emociona a hijos y nietos de los fans de sus inicios de carrera. También reconoce que ha tenido muy malos momentos. Yo, cuando he estado malo, ha sido una vez en toda mi vida y fue cuando me hicieron el trasplante. Y la culpa fue mía. Dice el cantante que nadie lo manipuló, ni políticamente ni de otra manera, pero fue uno de los emblemas del aperturismo del franquismo, aunque después, con su música, logró ser mucho más. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. Yo soy aquel que, según me recuerda a Carlos Cala, fue séptima en Eurovisión en el año 1966. Bueno, antes de marcharnos, Susana García, ¿cómo te incorporas a la 14? ¿Dónde nos quedamos? Pues pendientes de la situación en La Palma, lo último es que el gobierno ha restringido la navegación marítima en previsión de que las coladas volcánicas lleguen al mar incluso esta misma tarde a las 8 hora insular. Según ha dicho el presidente de Canarias, de momento el tráfico aéreo sigue funcionando con normalidad. Volvemos mañana a las 2 en la SER. Buenas tardes. El que te espera. Cadena SER, Hora 14, José Antonio Marcos.